Así estamos de vuelta en el aire en FM Che Barracas, en esto que es Mañanas Rebeldes. Estamos en comunicación con Gabriel Solano. Él nos va a contar un poquito sobre un tema que nos interesa mucho. Ayer se ratificó la condena a José Pedraza por el crimen de Mariano Ferreira y las heridas de Elsa Rodríguez. Buen día, Gabriel, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, mira, acá estamos respondiendo a un reportaje porque me llamó la atención este fallo de la corte y aprovechamos, por lo tanto, para también elevar una exigencia, ¿no? Claro. Porque ustedes saben bien que este fallo de la corte viene a verificar las denuncias que hicimos oportunamente, porque Pedraza hizo una apelación tratando de demostrar que no había sido responsable del operativo criminal que llevó al asesinato de Mariano. Sí. La corte falla en contra y confirma todas las condenas que fueron dadas por el tribunal que lo juzgó. Sí. Pero en momentos que ocurre este fallo, Pedraza no está en la cárcel. Claro. Sino que está en una prisión domiciliaria y no en cualquier lugar, en un piso en Palermo Chico, valor $1,000,000. Tal cual. Entonces, nosotros queremos, nos parece que después de este fallo tiene que volver a una cárcel común. Y no solo eso, sino que hay un hecho que quizá no se sabe, pero es importante. Dos comisarios que fueron juzgados también como parte del operativo este criminal y han recibido cada uno 10 años de prisión, de la condena, no 10 años de prisión. Sí. Nunca fueron presos, nunca. Hay que tener en cuenta que el crimen de Mariano ocurrió en el año 2010, ya pasaron 6 años, sí. Y que también pasaron varios años en el juicio. Sí. Sin embargo, estos comisarios, haciendo gala de maniobras judiciales, con estudios jurídicos muy caros, porque que no son compatibles aparte con el salario de un comisario, tal cual. No sabemos quién lo financia, han logrado estar siempre en libertad. Entonces ya nos parece que después de que se han confirmado las penas por parte de la corte, sigan en libertad. Tienen que ser detenidos de inmediato. Tal cual. Y también llevados a una cárcel común, porque si no tenemos una completa arbitrariedad que dos personas condenadas por homicidio, porque sus condenas fueron por homicidio, estén libres. Siguen libres sin haber pisado nunca un solo día en la cárcel, ¿no? Sí. Con un juicio de por medio también, ¿no? Digamos. Con un juicio de por medio y una condena firme, porque ya después, de acuerdo al sistema jurídico argentino, una vez que falla la corte ya no hay instancia de apelación posible. Claro. Entonces, ¿qué excusa hay ahora para que estos comisarios no vayan ellos también a prisión y cumplan la totalidad de la condena? Sí, también me parece importante esto, con todos los tejes y manijes que hay en el Poder Judicial en nuestro país, que se ratifique una condena firme, digamos, es algo que es importante en este caso, como una causa como esta. Claro, lo que ocurre es que nosotros consideramos que es importante porque, bueno, acá hubo una controversia en relación a responsabilidades. Claro. Ahora, el punto es el siguiente que a mí me parece que tenemos que profundizar. Por un lado, está este hecho de la cárcel común que tendrían que, tanto Pedraza como los demás, porque no solamente Pedraza estaba en su casa, en su segundo, quien era el secretario adjunto de la Unión Ferroviaria, Fernández, también está en su casa. Claro. Es decir que hoy prácticamente se han reducido, digamos, los que están presos a una minoría de los condenados. Uh-huh. Este techo de la policía. Y aparte hay dos cuestiones más. Por un lado, cuando Mariano es asesinado, se producen 3 causas penales. Una es la que finalmente va a juicio oral y se producen las condenas que ayer ratificó la corte. Sí. Pero después hay una causa penal que tenía que ver con la investigación de los subsidios a las concesionarias ferroviarias y su vinculación con esta burocracia sindical, y esa causa nunca avanzó, nunca. Mm. Y esto es importante porque Pedraza no era solamente un dirigente sindical, oficiaba de empresario. Sí. Digamos, las empresas tercerizadas que subexplotaban a los trabajadores que se movilizaron aquel 20 de diciembre del 2010, y a los cuales Mariano acompañó, era propiedad de la Unión Ferroviaria. Claro. Y por lo tanto tenían vínculos directos con las empresas concesionarias de Roca, como de otras líneas ferroviarias, y eso tenían subsidios del Estado. Eso nunca se investigó, esa complicidad. Tampoco se investigó lo que pasó en el Poder Judicial, porque hubo un momento en el cual se producen las primeras detenciones, especialmente del sector, digamos, más claramente llamado La Patota, sí. Y Pedraza trata de colmear a los jueces para que lo liberen, claro. Considerando que si lograba hacer zafar a La Patota, él también iba a zafar. se armó una causa sobre esa, sobre ese tipo de coimas, abarca a jueces, abarca a agentes de la CIDE, y esa causa prescribió. Claro. Yo te hago esta descripción para que vos veas que si intervienen jueces, interviene la CIDE, interviene Aníbal Fernández, que en esa oportunidad cuando matan a Mariano dijo que la señora de la policía había sido excelente, así que rápidamente se colocó del lado de los agresores. Así que acá se trataba no solamente de un hecho puntual, sino de un régimen político interesado en mantener y profundizar la explotación de los trabajadores mediante una burocracia sindical patotera y criminal. Totalmente, por eso me parece que gestos así, digamos, no gestos, fallos así, son importantes por lo que no muestran, como vos decís, que en realidad hay un montón de cosas que se tratan de invisibilizar con mecanismos de poder y que están instalados en este sentido, lo que vos comentás, que hay cosas que quedan ocultas y lógicas, patoteriles y violentas, que quedan ocultas, que con un fallo así uno puede salir como a visibilizar con más fuerza. Claro, y me parece que es importante seguirlo ahora, porque vos fíjate lo siguiente, esta burocracia sindical, que bajo el gobierno anterior tuvo una protección absoluta y gobernaron con el gobierno anterior, ahora están con Macri. Tal cual. Bueno, ahora pero también eso es una lógica histórica, ¿no? No es que... Como... No, lógico. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar del carácter, digamos, de si un gobierno es un gobierno de peronismo, de radicalismo, en este caso no es del PRO, todos están interesados en preservar la burocracia sindical porque es un instrumento irreemplazable para ellos para mantener el control social de los trabajadores. Ni hablar, sí, este totalmente. Este es el punto crucial. Entonces, vale la denuncia en el momento que Macri ha llegado a un pacto con la CGT para hacer pasar un ajuste contra los trabajadores. Y ese pacto con la CGT incluye, por ejemplo, que no salga ni siquiera un paro nacional aislado, dominguero, como se le suele llamar desde la izquierda, a pesar de un ajuste que ha reducido el salario real de los trabajadores en 10 o 15 puntos, ¿no? Sí, tal cual. Por eso, bueno, eso es también a esta altura del año es posible hacer un balance más firme en ese sentido, ¿no? Después de un año, el primer año de gobierno de Macri y el reposicionamiento y las nuevas alianzas. Sí, sí, por supuesto. Y esas alianzas son alianzas que incluyen, por un lado, a una mayoría de lo que se dio por llamar Frente para la Victoria. Hay que tener en cuenta que Macri no tiene mayoría parlamentaria, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, ni tampoco tiene una mayoría de gobernadores. Sin embargo, se las ha arreglado para aprobar las leyes más importantes en el Congreso. Sí. Cuando digo las más importantes, me refiero, por ejemplo, al acuerdo con los fondos buitres. Sí, sí. Un punto que fue nodal para el gobierno. Y eso lo han logrado aprobar con la anuencia de la llamada oposición. Y lo mismo tenemos con los gobernadores, que ahora están aprobando el presupuesto de Macri, un presupuesto de ajuste, un presupuesto de endeudamiento. Sí, claro. Ya no tenemos solamente un gobierno del ajuste, sino tenemos un régimen del ajuste. Sí. Porque incluye, obviamente, al gobierno, pero también a la mayoría de los partidos de oposición. Claro, claramente. Bueno, te agradezco mucho el contacto. La verdad que, me parece que es importante poner en relación un fallo como este, la ratificación de esta condena en relación a la causa de Mariano Ferreyra, con todo esto que vos estás diciendo, porque están ligadas indefectiblemente una situación con la otra y hay un entramado político por detrás que hay que combatir. En ese sentido queríamos destacar este fallo y te agradecemos la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Hablábamos así con Gabriel Solano de este fallo que ratifica la responsabilidad en el asesinato de Mariano Ferreyra, que, bueno, como siempre decimos, a veces es importante salir a decir lo que otros quieren callar. Ese es nuestro rol y desde allí lo decimos.